Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 11 de junio de 2021, el día viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber en varios temas lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos a disposición. Muy bien, muchas gracias. Juan Andrés, bueno, en estos días hemos visto, podríamos decir, algunos bombardeos por graficado en titulares que indican que 34 convencionales llaman a no respetar la regla del proceso constituyente como titular. Otro parecido. La vocería de los pueblos agrupa una agrupación que reúne a estos convencionales, ha enumerado garantías democráticas de alguna forma. Fin a la prisión política, garantía de verdad, justicia en tema de derechos humanos, desmilitarización de la Araucanía, suspender la expulsión ilegal que está llevando a cabo el gobierno de Sebastián Piñera en contra de ciudadanos extranjeros, y agregan no estar de acuerdo con las imposiciones del gobierno sobre el reglamento. Juan Andrés, ¿qué significa, a su entender, la idea o el concepto hacer efectiva la soberanía popular en la redacción de la nueva Constitución? ¿Qué es el llamado finalmente que realiza? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Sergio, yo creo que este es el tema de estos días, y creo que es muy importante que lo siga haciendo, porque aquí están chocando frontalmente, yo diría, no dos interpretaciones, sino que está chocando, por un lado, una realidad. Y es que desde incluso antes del estallido social y la revuelta obrera, incluso antes, en Chile se desarrolló y se desplegó y se expresó de múltiples maneras una demanda ciudadana y popular y de carácter nacional muy contundente, que siempre empujó en la dirección de, y siempre ha empujado en la dirección de abrirle paso a un Estado soberano y a una nueva Constitución, es decir, a un nuevo Estado, cambiar radicalmente el carácter del Estado neoliberal actualmente dominante bajo golpe de Estado, y luego de los 90 en adelante a partir de una transición pactada con el propio dictador, con el mismo que dio el golpe de Estado, Pinochet, que además fue senador vitalicio, y cuando muere se le rinden honores de Estado como expresidente y como ex comandante en jefe del ejército, en fin. Pero la otra parte es sustantiva, es la arquitectura económica neoliberal que ha dominado en Chile desde el golpe y que de los 90 en adelante incluso en muchos aspectos fue profundizada. Ese carácter de ese Estado, con las desigualdades, con los abusos, con todo lo que generó, insisto en este punto, ya venía siendo cuestionado, pero con el estallido social y la revuelta obrera, y luego con los resultados electorales que hay en varias elecciones, el plebiscito y las elecciones recientes, queda refrendado un camino, una direccionalidad política que yo creo que con toda justeza, con realidad objetiva, acoge y toma esta declaración que usted menciona. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Que la clase dominante, que la oligarquía, que la élite, que los sectores tanto de derecha como de concertación, y también otros sectores que firmaron el acuerdo nacional como una forma de mitigar, de detener, de aplacar toda esta demanda popular y ciudadana que describo y que menciono, llegaron a un acuerdo que excluyó precisamente a quienes eran protagonistas de este impulso transformador. Porque usted recuerde que ese acuerdo no es votado por nadie, lo que quienes lo firman son la dirigencia política, está la foto del gobierno, de la derecha, de la Concertación y sectores del Frente Amplio. Por esa razón el Frente Amplio se fragmenta, ya que sectores del Frente Amplio que caminan en la dirección de lo que en ese momento ya irrumpía como el Chile digno de soberano. Entonces creo que es súper importante tener en cuenta esto, porque están imponiendo e instalando una cuestión vergonzante y antidemocrática. Han acusado al candidato presidencial Daniel Jadue, Paula Narváez, Carlos Maldonado, lo han acusado de autoritario, Sergio. O sea, hay una reacción atávica llena de miedos, que lo que está tratando es de apoderarse de algo que nunca ha tenido una lógica política como la que se impuso en el acuerdo. Entonces dicen, bueno, es que sin acuerdo no habría existido el plebiscito. Bueno, entonces habría que decirle, sin estallido social y sin revuelta obrera y popular no habría habido nada. Porque ese es el origen del cambio que se está produciendo en Chile. Ese es el verdadero origen. Sin movilizaciones y protestas sociales en 2011 no hay educación gratuita, no hay. Porque en Chile no había en el establishment, en la élite política transversal, la idea de un cambio tan profundo como fue el que planteó el movimiento 2011, ¿no? En fin, es decir, uno tendría que empezar a reconocer la existencia objetiva y subjetiva de una multitud popular que ha empujado y empujado y empujado, y a la cual no se le quiere reconocer, primero, la legitimidad y la objetividad del impulso, que es lo que ha derivado en estas transformaciones, y tampoco se le quiere reconocer que tiene propuestas. Entonces, en vez de discutirse los contenidos de esta declaración que usted menciona del grupo de constituyentes, lo que se hace es tratar de legitimar su origen, y eso es muy grave, es muy antidemocrático. Es lo que ha hecho la élite. En rigor, Sergio, ninguno de los pactos transicionales con el pinochetismo nunca se votaron. Lo que se votaba eran otras cosas. Le quiero decir que producto de ese acuerdo nacional está la ley antibarricada, está la militarización de la Araucanía, hay leyes que tienen que ver con la infiltración en movimientos sociales, hay un acuerdo firmado por varios partidos de la Concertación, donde no estuvo el Partido Radical, pero sí estuvo el Partido Socialista, sí estuvo la Democracia Cristiana, sí estuvo el PPD, a comienzos de la pandemia, un acuerdo de 2 años macroeconómico, que Briones siempre se las encarga de decírselo, porque efectivamente existió. Ese macroacuerdo que le dio el respaldo al gobierno para impulsar proyectos que fueron leyes y medidas que han sido aplicadas, y que lo único que han hecho es resguardar a menos de 7 familias ricachonas en este país, que van en el 70% de ganancias en sus negocios familiares, según la revista Forbes, el año pasado y este año, eso nadie lo votó. Entonces están jugando de una manera violenta, antidemocrática, con cuestiones que son muy sustantivas, porque lo que aquí se está tratando de evitar es que no se abran las cárceles para las prisioneras y prisioneros políticos. Eso es. Lo que se está tratando de evitar es que se termine con la militarización de la Araucanía, que es lo que plantea la declaración. Lo que se está tratando de evitar es que incluso se siga imponiendo la idea de aquí tienen que haber, entre comillas, acuerdos negociados, y que, como dice Lavín, se respete el tercio, cuando la última elección lo que dejó en evidencia es que no hay eso, no existe eso. Y tampoco existió en la elección anterior, en el plebiscito. Entonces creo que es muy importante, hay que hacer un llamado de alerta muy fuerte, muy profundo, porque hay una arremetida brutal, brutal, de los sectores de derecha y concertacionista, de la élite política concertacionista y de la derecha. Obviamente uno ve los medios hegemónicos en forma transversal, están alineaditos, tienen una sola línea de mensaje. Pero yo no veo mucho en esto una reacción también a la proporción de la embestida de los sectores que efectivamente estamos buscando las verdaderas transformaciones, y que de verdad la constituyente, como ha dicho Daniel Jadue, efectivamente sea una asamblea constituyente, por lo cual luchó el pueblo. Mire, yo quiero dar dos datos, Sergio. Hay un plebiscito que fue convocado por la Asociación Chilena de Municipios de manera transversal, porque en ese momento el presidente de la Asociación Chilena de Municipios era el alcalde Codina. Ese plebiscito se realizó. El CERVEL no le dio ni una importancia, incluso yo me atrevo a decir, hasta lo boicoteó. El presidente del Senado en ese momento, Quintana, y otros senadores como Osandón, lo boicotearon. El gobierno lo boicoteó. Sin embargo, ese plebiscito se hizo y votó mucha gente. ¿Sabe por qué votó mucha gente? Por asamblea constituyente, no por convención. Lo que salió del Parlamento fue convención, pero nunca salió desde la ciudadanía, porque nunca se ha votado el concepto de convención. En todas las votaciones en donde ha participado la ciudadanía directamente, lo que ha salido es asamblea constituyente. Y alguien a mí me puede decir si este Parlamento, esta institución Parlamento, tiene en este momento el prestigio, la consideración, la legitimidad democrática para imponerle al pueblo cuestiones de esta dimensión y de este tamaño, cuando es la institución Parlamento una de las más desprestigiadas en este país. Esto lo dicen, esto lo reconocen todos, incluso los mismos parlamentarios y parlamentarios, ¿no? Entonces creo que es un tema muy de fondo. Ahora, Juan Andrés, tratando de hacer interpretación de lo que usted nos señala y hacer tal vez una síntesis, un resumen, hay fuerzas políticas entonces que pretenden deslegitimar el poder de origen finalmente de los convencionales constituyentes. ¿Para qué? Al deslegitimarlo no podría haber un cambio o transformaciones del carácter de un Estado, del cual usted también nos señala. Es decir, estas fuerzas políticas no quieren cambiar ese carácter del Estado que tenemos hasta el día de hoy, por tanto deslegitiman de alguna forma a los convencionales, o su postura, o su debate, o ese poder de origen, ¿no? Exactamente, Sergio, porque fíjese que la embestida va en contra de las y los constituyentes antineoliberales, uh-huh, y que son mucho más de los que firmaron esta declaración que usted menciona, son muchos más, sí. Pero va en esa dirección, va en la dirección de disciplinar la constituyente, va en la dirección de decirle esto es lo que tienen que hacer y esto no es lo que tienen que hacer. Y entre lo que no tienen que hacer es cambiar el carácter del Estado, el Estado neoliberal, el Estado que ha permitido las violaciones de derechos humanos y las impunidades que hay en Chile en este momento, el Estado que ha reprimido a las comunidades mapuches de una manera brutal, el Estado que tiene al borde de la crisis terminal a Chile respecto de temas tan importantes como los recursos finitos, como es el agua, como es la madera, como es la biodiversidad. Aquí en este país ya nos empezamos a olvidar que estamos llenos de zonas de sacrificio, donde muere gente, ¿no? Donde muere gente, las desigualdades desde el punto de vista de los salarios. Fíjese usted lo que estamos en este momento, Sergio, lo hemos dicho otras veces en este programa, la pandemia, si aquí se viene advirtiendo de hace meses que lo que está ocurriendo hoy iba a ocurrir como está ocurriendo. Entonces el otro día conversábamos en otro programa con una gran epidemióloga, una doctora de la Médica de la Universidad de Chile, la doctora Mercedes López. Antes conversábamos también con Janet Vega, otra médica que asesora a la OMS, y concuerdan en el diagnóstico. Si aquí no es que hay errores, aquí hay una estrategia de este gobierno, y la estrategia de este gobierno está centrada en la defensa espuria de los negocios de las grandes 7 u 8 familias, y de ahí viene la aplicación de las medidas sanitarias. Y por tanto, todo lo que se está haciendo tiene que ver con una definición político-económica que al final ordena al país en torno a una minoría, y luego viene el despelote, y lo que ocurra para abajo es lo que está ocurriendo. Entonces, estas especialistas, pero ya a esta altura lo están diciendo todos los médicos y médicas en Chile, Sergio, todos los gremios de la salud, esta es una cuestión que llama mucho la atención también el silencio cómplice de algunos sectores, que no dicen nada sobre este tema, no hablan nada, como si no existiera, como si tendríamos que adormecernos frente a lo que está ocurriendo con la pandemia en este país. Y ocurre que, de acuerdo a las proyecciones que se dan, vamos a pasar un invierno terrible, terrible, porque las medidas no se adoptaron y no se siguen adoptando, y eventualmente en septiembre se podría generar una cierta lógica de reaparición de una vida un poquito más normal para el país. Entonces esas responsabilidades, esas cuestiones que tienen que ver con una definición de Estado, con definiciones estratégicas, es lo que yo creo que los constituyentes que están empujando el carro de la soberanía plena tienen en su corazón y en sus mentes. Ahora, ¿usted cree que usted piensa que el candidato presidencial Daniel Jadue no está pauteando, llamémosle así, a los convencionales, como acusa una parte de la oposición y especialmente de la Concertación? Y llama la atención, Juan Andrés Lago, a propósito, porque es el propio Daniel Jadue que ha señalado que hay que derrotar a la derecha este fin de semana, por ejemplo, y en eso no nos perdemos. Lo que está en juego es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, ha manifestado Daniel Jadue. Pero al mismo tiempo, Daniel Jadue ha recorrido el país en distintas localidades para respaldar a los candidato a gobernadores de la oposición en general, pero especialmente los de Unidad Constituyente, que son los que le hacen una crítica el día de hoy. ¿Cómo se entiende la posición de Unidad Constituyente frente a este apoyo que entrega Daniel Jadue? Es que yo creo que para ellos es tan profunda la crisis que viven, y es tan estrecho y son tan limitadas las definiciones políticas que hacen, que al final, Sergio, yo de verdad, con todo respeto, digo, para estos sectores, cuando dicen la economía, es su economía. Cuando dicen la política, es su política. O sea, ellos no tienen en el concepto de soberanía, por ejemplo, lo que es de verdad el país. Lo que es de verdad el país. A lo más, algunos de estos sectores, incluidos los de la Concertación, alcanzan a reconocer de que aquí hay descontento, como lo dice Orrego, pero hasta ahí llegan. Hasta ahí llega. Orrego dice, yo estoy orgulloso de la transición. Y yo también creo que hay sectores que se dicen de izquierda y otros que incluso dicen que son de izquierda, que también dicen que, bueno, si la transición tuvo cosas buenas, no son todas cosas malas, como si el problema fuera ese. ¿Sabe lo que pasa con esas definiciones? Que esas definiciones lo que hacen es no reconocer que este país, con mucho sacrificio, las mayorías y las multitudes populares se abrieron camino finalmente. Ese es el problema de fondo. Ese para mí es el problema de fondo y de forma. El que todos estos sectores, incluidos sectores de izquierda, que le buscan la quinta pata al gato para decirle que no todo fue tan malo en la transición comparando con lo que fue la dictadura, porque ese es el punto. Entonces, claro, algo de bueno hay porque ahora no hay desaparecidas ni desaparecidos. Algo de bueno hay, porque esto, porque esto otro. No alcanzan a dimensionar en forma y en fondo que el pueblo chileno de los 90 en adelante quedó ahí, pasmado, adormecido, y luego fue abriéndose camino con mucho sacrificio, insisto en esto, hasta llegar al punto en que estamos. Y ese es el punto de referencia, no el otro. El otro es una tergiversación. El otro es buscarle la quinta pata al gato. El otro es desconocer con fines politiqueros y demagógicos lo que es en este momento el impulso central de las transformaciones en Chile, que es el pueblo que va empujando soberanía y empujando soberanía. Entonces creo que lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Bolivia, Sergio, un pueblo que fue golpeado, hay un golpe de Estado criminal, hubo crímenes de lesa humanidad, por eso la tipa que se autodefinió como presidenta está detenida, está procesada. Por esa razón, y aquí, ¿ha visto usted si algún medio hegemónico o ha visto usted si alguno de los dirigentes de la élite han hablado, siquiera incluso sectores de izquierda que hablan re poco de la solidaridad con el pueblo boliviano? Re poco, Sergio. Y ahí hubo un crimen de lesa humanidad, una represión, un golpe de Estado. Y el pueblo boliviano, con más sacrificio de no sé qué, revirtió la situación con lucha popular. Reimpusieron elecciones y las ganaron con mayor porcentaje que antes. Entonces ya ni siquiera el señorito este Almagro, su vendido al imperialismo norteamericano, tuvo siquiera espacio para legitimar nada. ¿no? Ese es la expresión soberana de los pueblos en este momento en el Cono Sur. Bueno, en Perú está pasando lo mismo, y en Chile está pasando algo similar también. Ahora hay un, sin lugar a dudas, Juan Andrés Lago, hay un nuevo sujeto político que emerge de los constituyentes, por ejemplo, de los convencionales, que emerge también desde el mundo independiente, que emerge de Apruebo Dignidad, de Chile Digno, Verde y Soberano, ese nuevo sujeto político, del cual pretenden, al parecer, según escuchamos de esta mañana, esta otra fuerza acallar esa voz. Pero las elecciones de gobernadores con cuarentena este fin de semana en toda la región metropolitana se realiza. Este 13 votamos para que lo imposible se vuelva inevitable, dicen desde Karina Oliva o del comando de Karina, para seguir construyendo el proyecto de muchos en la región metropolitana. Pero al mismo tiempo, bueno, está el rebrote de la pandemia y lleva a toda la región metropolitana a cuarentena total. Hay dos fuerzas y dos miradas que han quedado bastante claras esta mañana en su análisis, que pretende uno justamente un carácter de Estado, que pretende el otro. ¿Qué se juega este fin de semana, Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, y comparto totalmente lo que usted ha dicho. Este fin de semana lo que se juega es un continuismo, un personaje que ha estado vinculado a la élite concertacionista, al neoliberalismo, que tiene el perfil que tiene, versus una posibilidad de que efectivamente llegue una mujer gobernadora electa en la línea de las transformaciones que hemos planteado. Y que, pues, sin ninguna duda va a ser una gobernadora constituyente, ella lo ha dicho, va a impulsar el proceso constituyente en toda la región. Yo, cuando fui candidato, decía lo mismo, muchas veces me tocó estar con ella, y vamos a estar apoyándola en todo, porque es muy importante que una gobernadora, que alcaldesa y alcalde se autodefinan como constituyentes, porque eso implica que sus propios municipios los van a empujar y los van a impulsar en la línea de hacer participar al pueblo soberanamente. Entonces, esto es clave para los temas tan sensibles como el agua en la región metropolitana. Mire, hay estudios de la Católica de años atrás que dan como proyección, si esto no se termina, y ojo, hay por ahí una denuncia bastante objetiva de lo que hizo Orrego como intendente, metiendo a la embajada de Estados Unidos, embajada europea, metiendo a empresas transnacionales a un supuesto acuerdo que iba a haber en torno al agua en la región metropolitana. Eso lo hizo cuando era intendente. No lo puede negar porque es un hecho de realidad, los antecedentes están. Esas son las lógicas que tenemos que terminar. Porque si no, no va a haber. Mire, lo que le decía, hay un estudio de la Católica de hace varios años atrás que proyecta que si esto se mantiene como se ha mantenido a favor de las transnacionales, las napas de agua en la región metropolitana se acaban en 30, 35 años. Esos son los límites de los recursos finitos que tenemos. ¿Qué decir con el concepto de ciudad elitista? Una ciudad desigual, una ciudad violenta. En fin, hay muchas cosas que yo creo que Karina las proyecta muy bien. Y, ¿sabe? Yo me quedo con la frase de Stingo, dicha al estilo de Ariel Stingo el otro día, cuando estuvo en un debate con otro de la derecha. Porque es realidad, Sergio, es realidad lo que él dijo. Aquí lo que debería ocurrir es que los que tenemos que ponernos de acuerdo son las fuerzas políticas y sociales, culturales, transformadoras, que están en el Chile Digno Soberano, están en el Frente Amplio, en la Apruebo Dignidad, en los movimientos sociales. Yo creo que ahí va a estar la Central Unitaria de Trabajadores, la Mesa de Unidad Social, las comunidades mapuches, los primeros pueblos, en fin, toda esta diversidad, la lista del pueblo, en fin, en ese espacio nos tenemos que poner de acuerdo. Y Stingo acotaba y decía, y ustedes van a tener que votar a los de derecha, y ustedes van a tener que votar, es decir, el derecho soberano a que puedan votar, háganlo, pero no nos vengan a imponer que nos tenemos que poner de acuerdo con ustedes en materias en que, si nosotras y nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a ser mayoría y vamos a poder construir una constitución a estándares humanos por primera vez en la historia de Chile. Juan Andrés Lago, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio, y como siempre, un abrazo y un saludo grande a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que sigan ahí en la primera línea. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, chao. Chao. Cerramos este capítulo Jornada de Día Viernes 11 de junio de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.